A continuación les mostraré los objetivos de la materia en línea en fotografía digital. De cara a la planificación didáctica de nuestras clases, eso significa, entre otras cosas, lo siguiente: que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para un tipo de aprendizaje autónomo, pero acompañado y guiados por nosotros como profesores, y complementariamente que tenemos que prepararnos los profesores para hacerlo posible, que deberemos de dar más importancia al dominio de las herramientas de aprendizaje que a la mera acumulación de contenidos, que debe producirse un cierto equilibrio entre exigencias de la materia y la organización del curso y las condiciones y apoyos que se le ofrecen al estudiante para dar respuesta a dichas exigencias, que deberíamos propiciar una docencia ajustada a los parámetros curriculares tomando en consideración la doble condición de la progresividad y continuidad en la formación.